la maldita suerte llegó, anunciando que terminaban los días festín. El plan concluyó, vos te ibas hacia San Martín, y al amanecer un rayo de luz con tu dirección te espero en los lagos del sur. Sabes que esto es amor. Pero con mi traje blue, mi traje de ilusión. Yo quería marcharme de aquí hacia otro país. Voy sin rumbo en la desolación, amor sin perdón. Yo quería marcharme a Madrid y al amanecer un ramo de luz con tu dirección te espero en la tierra del sol. Sabes, esto es amor. Te espero con mi traje blue, mi traje de ilusión. Acepté las reglas y me fui hacia San Martín. Disfrutamos los bosques y el sol, el volcán Lanín. Caminamos por todo Neuquén, Córdoba también, por todo el país. De tanto viajar ya no tuvimos dónde ir. Sabes, no es amor. Qué triste está el cono sur. Otra vez desolación. Vos querías marcharte de aquí hacia otro país. Y voy sin rumbo en la desolación, amor sin perdón. Vos querías marcharte a Madrid y al amanecer un ramo de luz con tu dirección te espero en la costa sur. Sabes, esto es